Lucho, ¿cómo te sientes después de este triunfo? ¿Cómo es llegar al liderato? Pues han sido años de estar pedaleando en mi profesión hasta que por fin encontré el perfecto coequipero para picar en punta. Se llama Alión, un cemento de alta calidad que me está poniendo líder en el gremio. Si quieres saber cómo le puedo ayudar a usted también a ser líder, entre a www.alion.com.co y conózcalo. Cementos Alión, siempre firme. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Estamos contando los 20 superclásicos de 20 superestrellas que se han presentado aquí en la ciudad de Las Vegas. Cher at the Coliseum. Cher en el Coliseo. Fue una residencia de concierto realizada en el Coliseo de Caesars Palace en Las Vegas por esta cantante estadounidense, Cher, para conmemorar su regreso a los escenarios. Afectada por una depresión que había tenido Cher, decidió regresar a la música después de haber dicho, ya nunca más quería hacer esto. El show de Cher at the Coliseum, esa residencia que incluía bailarines, acróbatas, efectos especiales y un sinnúmero de atuendos, todos ellos creados por el diseñador Bob Mackie. Muchos admiradores de Cher opinan que es el mejor concierto de ella hasta la fecha. Esta residencia de estos conciertos contaron con 192 espectáculos, 192 conciertos realizados entre el 2008 y el 2011. Aquí está Cher con Believe en el número 9. Okay. 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Estamos en la ciudad de Las Vegas presentando los 20 superclásicos. Y hoy hemos decidido tomar aquellos artistas que han hecho grandes conciertos, grandes presentaciones en esta ciudad. Bien, el legendario guitarrista Carlos Santana, además es local, vive acá, él es residente, pero porque literalmente lo es, anunció su regreso de shows, Una Noche en la Intimidad con Carlos Santana, grandes éxitos en vivo, así se llama la gira que está haciendo, sus presentaciones, Una Noche en la Intimidad con Carlos Santana, grandes éxitos en vivo, es el noveno evento de presentaciones, noveno año sin interrupciones, la única vez fue por la pandemia, de manera consecutiva, que ha hecho en el House of Blues dentro del Mandalay Bay Hotel y Casino. Aquí está el gran, único guitarrista Carlos Santana, y esto es Game of Love. Just what you want me to be. One guess, and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm crying outside the door of the candy store. Just Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos presentando los 20 superclásicos, 20 super espectáculos que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. Rod Stewart también ha sido protagonista en el Caesars Palace con sus conciertos, pero en esta oportunidad quiero hablar de lo que va a realizar en el Coliseo precisamente del Caesars Palace para el 2022. Ya las boletas están a la venta y se están vendiendo como pan caliente para el próximo año. Rod Stewart, aquí está en el número 7 con Do You Think I'm Sexy. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos presentando los 20 Superclásicos de aquellas estrellas que han dejado huella en momentos memorables aquí en esta ciudad, en Las Vegas. En el Coliseo, en el auditorio del MGM, los Bee Gees hicieron un único concierto llamado One Night Only. Y fue único porque su integrante Barry Gibb, en su momento, venía de una recuperación de una molestia y una enfermedad que tenía en su espalda y no lo dejaba hacer muchos espectáculos. Por eso decidieron los hermanos Gibb en ese momento hacer este gran concierto en el MGM de Las Vegas, One Night Only. Entre otros momentos hermosos de esa noche fue la aparición de Celine Dion como invitada con los hermanos Gibb a cantar la canción Immortality. Aquí están los Bee Gees y Celine Dion en la versión en vivo en el MGM de Immortality en el número 6. Now we come to a magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion. You are my only we don't say goodbye. Celine Dion, thank you. Super clásicos, los 20. Número 5. Estamos presentando los 20 super clásicos que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. Uno de ellos, Michael Jackson. ¿Ustedes recuerdan la gira de The Set que estaba programada en Londres y que no se pudo llevar a cabo por la muerte de la superestrella? Pues también estaban hablando de los conciertos y la residencia que haría DC Set en Las Vegas. Obviamente, tampoco se pudo llevar a cabo. Sin embargo, Michael Jackson fue honrado por el Circo del Sol con un espectáculo sencillamente impresionante. Acróbatas, luces, bailarines, efectos especiales, efectos de avatars, efectos de hologramas, es lo que hace One, el Circo del Sol, en el espectáculo One de Michael Jackson, que se presenta en el Mandalay Bay, aquí en Las Vegas. En el número 5, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. The one. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos presentando los 20 superclásicos con 20 superestrellas que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. The Red Piano está originalmente programado para hacer 75 shows durante 3 años, pero terminó siendo 247 shows durante 6 años. John terminó su residencia en el Coliseo el 22 de abril del 2009. El espectáculo fue reemplazado luego por el de Cher y uno de Beth Miller. Es increíble. Elton John, Sir Elton John. Aquí lo vamos a oír con su gran éxito actual, en el que hace un mashup de dos canciones en compañía de Dua Lipa. Cold Heart se ha bautizado este mashup de dos de sus clásicos, Sacrifice y Rocketman. Aquí está Elton John en el número 4. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Llegamos al podio en los 20 superclásicos que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. El siguiente es uno de los espectáculos de El Circo del Sol que le han hecho tributo a un artista. En esta oportunidad, El Circo del Sol, y fue el primero que montaron, llamado Love, amor. El grupo, los Beatles. Sencillamente espectacular. Tuve la oportunidad de estar viendo Love del Circo del Sol. No solamente los atuendos, el maquillaje, las acrobacias y toda la magia del Circo del Sol, sino obviamente la música de un espectáculo que además sacó disco compacto, acetato, y que ustedes lo consiguen como Love del Circo del Sol por los Beatles, o mejor, Love de los Beatles por el Circo del Sol. Aquí está en el número 3, los Beatles, y esto es Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Vamos vamos ahora con el puesto número 2, una super mujer, super estrella. Esta fue la segunda residencia de conciertos de esta canadiense. La residencia se realizó en el Coliseum del Caesars Palace, aquí en Las Vegas, a partir del 15 de marzo del 2011, con un estimado de 70 actuaciones por año, lo que hace que esta mujer sea quien más dinero ha ganado en Las Vegas por espectáculo. Por espectáculo. Aquí está. Celine Dion en el número 2. Una mujer que tiene ya el sello de Las Vegas y Las Vegas tiene el sello de Celine Dion. Aquí está su gran canción, gran clásico, Because I Love You. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're you were

crazy boy, I want to love me. I'm easy and love. Yes, I'm easy and love. Show them know me sweet and me sexy. The way me go, me say me ever ready. I'm easy and love. Yes, I'm easy and love. De clásicos. Clásicos. La FM. Siempre.